pecho tengo un barco y en mi pecho tengo un barco de madera. Con un mástil jalonado recorrido, con un mástil recorrido por seis velas. Lo tripulan por mi sangre navegando, lo tripulan navegando diez doncellas. Cuatro, cinco, cinco juntas, siempre juntas, solamente una desespera. Todas bailan y se aman sobre el suelo. Sentimientos.